Estamos hablando de Las Chicas de la Culpa, digo, un programa que arrancó en Telefe, si no me equivoco. ¿Hace cuántos años, Fer? Yo creo que ya pasaron 5. Bien, que fue sí, la versión femenina de La Culpa es de Colón, claro. Y a partir de ahí, nada, se pusieron a laburar, la pandemia las puso un poco en las redes, digo, y hoy son un fenómeno. Que no para de agotar funciones y el viernes, cerrando el ciclo del año, las chicas hicieron, más allá de la función teatral que venían haciendo en el Paseo de la Plaza, una invitación por vía streaming para que quien quisiera pudiera verlo, y agotaron 15.000 invitaciones. Digo, ¿se esperaban esto en algún momento? La verdad es que no, o sea... Nosotros todos los viernes, la particularidad que tiene el show es que cada viernes es un show distinto y lo podés ver por streaming en tu casa también. O sea, también lo hacemos, la transmisión siempre. Y siempre, durante todo el año, nos fue muy bien con las dos cosas, digamos. No es que solo nos iban a ver presencial, sino hay gente del interior o del exterior que nos ve todos los viernes. Entonces ya eso... era como un plus de alegría, porque decimos, che, qué bueno que la gente nos sigue apoyando también para vernos desde su casa, porque el formato está buenísimo para verlo por tele también. Y como regalo dijimos, bueno, liberemos el streaming. Y al principio habíamos anunciado que lo íbamos a pasar por YouTube, pero no sabíamos, y nada, cuando empezamos a averiguar, obviamente la producción dijo, no, por YouTube nos van a cortar a los 2 minutos, porque donde pones música, claro, te lo cortan. Así que bueno, Diego Scott, el productor, dice, bueno, conseguí una plataforma que es Passline. Lo único que tiene Passline es que pueden ingresar 10.000 personas. Entonces nosotras dijimos, ay, sí, boludo, ¿qué serán? 3.000 como mucho. Y dijimos, bueno, sí, dale. Lo anunciamos a las 20 del lunes, y del lunes anterior, digamos, sí, al viernes, o el jueves era, no me acuerdo. No, el jueves lo anunciaron, jueves, porque fue una hora y media de, claro, de pedidos. Sí, el jueves antes, digamos, porque lo habíamos anunciado toda la semana que lo íbamos a hacer gratis. Y el jueves empezamos el Zoom, hacemos 3 Zoom por semana para con toda la producción y todo para el show. Y en el último Zoom dijimos, bueno, a las 20 en punto lo subimos. Yo creo que lo subí 20.05, Connie 20.08 y Male a las 20.02. Cuando ingresamos al Zoom, 20:10, el productor dice, ah, van 2.300. ¿El qué? Le decíamos, ¿qué? ¿Qué cosas 2.300? Dice, entradas entregadas, regaladas, 2.300. No, no puede ser. Van 2.600. Bueno, así, cuando terminó el Zoom, a la hora ya iban 7.000. Y nada, los 9:15 ya no había más. Así que, nada, se nos fue de las manos. Mucha gente nos decía, ay, pero yo quedé afuera. Bueno, una locura. Y al otro día habilitamos 5.000 más. Mucha gente colapsó en el horario a las 9. Mucha gente lo pudo ver después arrancado, pero el fin de semana, sábado y domingo, lo subimos al canal de YouTube, que ahí sí se podía, para que todos lo puedan ver. Che, Fer, digo, hay una ya una relación de amistad. Nada, yo me acuerdo de haber hecho alguna nota con vos y me decías que verla a Natalia Carullias arriba del escenario te había volado la cabeza y dijiste, yo quiero hacer esto, ¿no? Sí. Y hoy estás compartiendo el día a día con ella. Digo, una comediante del carajo, igual que Connie, que Malena, pero digo, para vos, Natalia, es como alguien especial dentro del stand-up. Sí, ni hablar. Cada vez que sale la charla, el otro día justo lleva un vestido, y dice, uy, este vestido yo lo usaba, porque teníamos que llevar todos un vestido negro para una cosa. Dice, yo este vestido lo usaba, y le digo, con ese vestido te vi actuar la primera vez. Siempre me remonto a la vez que me enamoré de ella, que la vi por primera vez. Sí, esa admiración profunda por todas. Y con Nati fue como la primera mujer que vi, entonces me mató la cabeza. Pero ocurre algo muy lindo con el grupo, que realmente nos admiramos todas, porque es como que surge lo mejor de cada una como comediante y como persona también. estando juntas. Entonces, eso es súper valioso, como que la otra potencia a la otra, y si se tira cualquiera, salimos todas a remar lo que tiró la otra, ¿viste? Digo, entonces, tengo la sensación como que rompieron como mucho mito, ¿no? Esto de que la mujer no es graciosa, de que la mujer tiene que hacer el ridículo para hacer reír. Digo, son cuatro mujeres hermosas arriba del escenario siendo ustedes. Me parece que como tiraron abajo un montón de paredes que había, y están demostrando que haciendo humor y siendo tal cual son ustedes y dejando de hacer stand-up, digo, que era la bandera de ustedes, son cuatro comediantes de stand-up del carajo y hoy se están divirtiendo arriba del escenario y se nota, y uno se siente parte de esa diversión cuando está viendo la función. Sí, sí, en realidad cada una sigue haciendo stand-up por separado, digamos, cuando tenemos tiempo. Sí, poco ahora. Poco. Pero obviamente que seguimos con el stand-up y en realidad todo el humor que nosotras ponemos o las charlas están seteadas mentalmente por la estructura del stand-up. O sea, una dice una cosa, la otra otra y la otra remata, como que inconscientemente está, obviamente que no es el monólogo que nos paramos a hablar. Pero sí, también yo creo que hay una generación, rompimos esos mitos que decís, para una generación, para otra ya venía sucediendo, ¿viste? Pero bueno, está buenísimo, lo que la gente no espera es que haya, la gente va a ver una juntada de amigas, o sea, no, a veces no saben lo que van a ver y se encuentran con eso que bueno, que es todo juegos y charlas divertidas y la verdad que nada, felices. Hay un tremendo equipo, el otro día veía fotos que subías a las redes, son como 30, no sé, que laburan en las chicas, digo, y tipos como Fer Sanjiao, como Dalia, digo, hay un montón de gente que por ahí uno no la ve arriba del escenario, pero sí, bueno, Evelyn Boto, digo, hay un montón de gente que uno no la ve arriba del escenario, Diego Scott, digo, productor del carajo y un comediante del carajo también. Sí, tal cual. Y entonces uno empieza a entender por qué también este éxito. Ahora, cuando se plantearon en el primer momento esto de decir, bueno, a ver, todos los viernes vamos a ir con un show completamente distinto, digo, porque cambia el tema y cambia todo. ¿Qué laburan a partir de una premisa y de ahí salen? Claro, nosotras los lunes a las 20 horas hacemos la reunión con producción, guión, que es Fer, y nosotras. Y ahí ya ni bien salimos, nunca paramos en realidad, porque el viernes, ni bien termina la función, durante la cena, las 4, empezamos a tirar temas. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hablar? ¿Cómo se puede llamar? Fantasías, vacaciones, amistades, ya hicimos no sé cuántas funciones. Ahí elegimos el tema viernes a la noche y le mandamos generalmente ya el sábado a Fer Sanjiao y le decimos, che, el tema va a ser fantasía, listo, y él empieza a escribir ya para el lunes un punteo de temas y premisas que pueden estar presentes en la charla. Y en la reunión de los lunes nada, la creatividad es un poco entre todos y decimos, bueno, un juego puede ser este y entre todos lo vamos armando, si bien Fer también viene con ideas, todo es en equipo, todo es en grupo y la verdad que lograr que todas esas tuercas, ¿viste?, se ajusten es un laburazo y como dijiste vos en la foto, somos muchísimas personas porque hay 10 del streaming, otros 5 del teatro que están ahí, las chicas de producción que es un equipo de 4 mujeres que están a full todo el tiempo, nosotras, más el productor, más los sonidistas, todo es un equipo enorme. Está buenísimo y se disfruta más, obviamente, cuando se labura así en equipo. Y uno siempre cuando, hasta hace un tiempo, digo, creo que esto es algo que nos regaló la pandemia, dentro de todas las cosas que nos sacó, hay muchas que nos regaló y el streaming es una de esas, ¿no? Uno siempre tenía que esperar a que el elenco salga de gira para poder decir, bueno, por ahí tenemos la suerte de que pasen por Tandil y poder verlos y ahora las podemos ver todos los viernes. Digo, eso es algo que cambió muchísimo el formato del teatro. Sí. Y la verdad es que en el caso nuestro, como es todos los viernes una función diferente, y el formato es muy televisivo, o sea, porque estamos sentadas cada una en un sillón y en el medio hacemos las improvisaciones o los juegos, la verdad que es muy fácil de poder verlo, digamos, porque a veces lo que sucede con las obras de teatro que se filman y que quizás te perdés si no lo ponchan todo, entonces la verdad es que es fácil de ver, es como un programa de tele. Y obviamente que esto, de todas formas, nos piden, nos dicen, ¿cuándo vienen a Mendoza? ¿Cuándo vienen a Córdoba? Y nosotros, en la medida que se pueda, vamos a tratar de ir. Pero bueno, la verdad es que todas también tenemos otros trabajos acá. Y es un show muy caro para salir, porque somos muchos. O sea, por mínimos que seamos, somos 10. Entonces, nada, es un show bastante que lleva mucho. Cuesta mucho la movida. Fer, claro. Me decís que terminan la función, charlan de qué van a hablar, el lunes reunión de producción, digo, ahora paran hasta el 21 de enero, que cambian de teatro, se van al Metropolitan, Avenida Corrientes, un teatro enorme. Digo, ¿qué te pasó el lunes cuando o fue esa reunión de producción igual? No, ayer descansamos. El equipo, dejamos descansar la producción, digamos, nosotras no, ya hoy nos juntamos, ya tiramos más ideas, ya nos mandamos fotos de posibles juegos, le empezamos a escribir a Patricia, nosotras no paramos nunca, por eso a veces nos dicen, che, hagan dos shows por semana, y la verdad es que nos llevaría, no sé, nos tenemos que clonar, porque para un show estamos trabajando todos los días. Están a full. Sí, porque es esto, es, che, se me ocurrió que para el juego tal podemos agregarle un mantel que haga que... Entonces, todo eso hay que realizarlo, digamos. Pero bueno, así también sale el show, ¿viste? Todos aportamos creatividad y tratamos de que todo se cumpla. Es maravilloso. Fer, ¿vas a tomarte unos días de descanso? ¿Vas a andar por Tandil? ¿Qué onda? Sí, obvio, sí, voy a... Todo diciembre me lo organicé como para tener ayer tuve un laburo, tengo otro el sábado así, pero ya después me tomo todo diciembre. Bien. Así que sí, voy a andar por allá por Tandil. De hecho, queríamos ir a Tandil, estuvo toda la intención de ir con el show con las chicas a Tandil, pero no coincidíamos la fecha que podíamos nosotros con el anfiteatro, así que no lo pudimos hacer, pero nos quedamos con las ganas. Quizás en algún momento en el verano algo podemos inventar. Estaría buenísimo poder disfrutarlas, sí. En vivo. Nada, digo, un año del carajo en lo laboral. Me parece que nosotros hace bastante que no hablamos. Creo que la última vez fue en plena pandemia, que terminó con un corte de luz. ¿Sí? Ni bien terminamos la charla. Sí. Y digo, me encanta que te esté pasando todo esto, que hayas... Bueno, te sacaste las ganas de subir al escenario con Suar, con Diego Peretti, sí. Digo, ¿en qué quedó eso? ¿Hay opción de que se sigan haciendo funciones el año que viene? ¿Qué onda? Sí, con Inmaduros es una comedia con Adrián Suárez y Diego Peretti, hicimos un par de funciones preestreno este año, y ya el 13 de enero arrancamos temporada oficial acá en Capital, jueves, viernes, sábados y domingos, así que yo los viernes salgo de ahí y me voy con las chicas. Bien, verano cargadísimo entonces. Verano cargadísimo, sí, por eso también quiero descansar todo diciembre, ¿viste? Está bien, a ponerle pila, Fer, siempre es un placer charlar con vos, ojalá pueda verte algún día de los que andes por acá por Tandil, y nada, disfrutá de todo esto que te lo ganaste laburando y te lo mereces, y lo mejor para vos y para las chicas. Gracias Clau, y felicitaciones a ustedes por toda la movida standupera tandilense que están haciendo, que me encanta, con Sergio Altapé también, que los quiero mucho a todos, son un equipazo, así que me encanta toda la movida, y aguante el estándar. 6 años de que viniste a dar el taller y diste, sí, uno de los puntapiés iniciales junto al Colo para que todo, sí, esto esté pasando hoy acá en la ciudad y que haya muchísima gente, y con la felicidad de que el 80% de las personas que participan en los talleres son mujeres. Vamos, en el último año, vamos, las pibas. En el último, el taller de Pepo, de 15 personas éramos 2 caballeros y el resto eran damas que la están rompiendo y se siguen subiendo, y en los talleres que damos nosotros también nos pasa lo mismo, el 80% son mujeres y la destrozan arriba del escenario, así que si andás en diciembre te tiro alguna invitación para que vayas a ver alguna noche de chicas con comediantes locales que vas a disfrutar mucho, seguro. me encanta. ¿Eh? Ese me parece un planazo. Ahí voy a estar. Besote enorme, Fer. Gracias por la buena onda de siempre y nos estamos viendo. Los quiero mucho. Besitos. Besos.